Viernes 14 de septiembre, para estudiar y meditar. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia, los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 24. La instrucción que el apóstol envió a los tesalonicenses en su primera carta, en cuanto a la segunda venida de Cristo, estaba perfectamente de acuerdo con su enseñanza anterior. Sin embargo, sus palabras fueron mal interpretadas. En su segunda carta, Pablo procuró corregir su error con respecto a la doctrina que les había dado y trató de presentarles su verdadera enseñanza. Hechos de los Apóstoles, página 218. Preguntas para dialogar. 1. ¿Se revela la verdad de las Escrituras por un estudio intensivo, palabra por palabra, o por temas más amplios en una lectura más larga, o por ambas formas? Analiza las respuestas en la clase. 2. Lee la cita copiada arriba sobre el modo en que actúa la inspiración. ¿Cómo te ayuda a comprender el elemento humano que aparece a veces en la Biblia? 3. ¿Te asusta el pensar en la segunda venida de Cristo o te da esperanza? ¿Qué dice tu respuesta acerca de tu relación con Dios o de tu comprensión del Evangelio? 4. No importa cuánta verdad haya en la idea de que las pruebas fortalecen nuestra fe y nuestro carácter. ¿Qué dices a las personas cuyas pruebas no solo las hacen sentir amargadas y resentidas, sino también les hacen perder su fe? Resumen. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo se alegra por la forma en que los creyentes tesalonicenses permanecen fieles a pesar de tener mucha aflicción. Los anima señalándoles el gran cambio que se producirá en la segunda venida de Jesús. No importa lo que suceda hoy, tenemos la promesa de que Dios ejecutará justicia divina. Hechos de los Apóstoles, página 218.